La forma más fácil de llegar a un punto es la línea recta. Disculpe, profesor. La forma más fácil de llegar a un punto es ir a Andalcar. En Andalcar, llévate ahora tu Fiat punto matriculado con plan Vive y financiación por solo 6.900 euros. Solo unidades limitadas y solo hasta fin de mes. Joven, tiene usted matrícula de honor. Ahora mismo voy a por mi Fiat punto.